vecino y a toda su población. ¡Oeta! 25 años de lucha que lleva ya el movimiento, apoyando a la gente con proyectos de emprendimiento. ¡Oeta! No llegaban desalojos solo por pensar distinto. Jueces y policías allá en la zona, bueno. Por esta tierra que tanta falta nos hace, adelante campesinos, somos todos de boca. Tú y tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. Bueno, paisanos, la cosa es muy fácil, no estamos, sí, dejamos todo grabado, esto es un especial de paisanos del barrio, porque quién sabe, alguno de nosotros viajó, otro tendría fiaca, algún tipo de peña que queríamos asistir, o bueno, un descansito que bien nos lo merecemos. Además, hacer los especiales nos permite adentrarnos por los montes y cerros buscando historias de paisanos que a lo mejor no pueden acercarse al estudio de la radio, o que preferimos entrevistar en su lugar, cerquita de sus costumbres y en la confianza que nos da una charla alrededor del fuego, del mate, del ruido de los pájaros y la intimidad del hogar. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE, se creó el 4 de agosto de 1990 como una forma de las familias de organizarse frente a las difíciles condiciones productivas y de acceso a los recursos que alguna vez fueron de ellos, pero ahora eran de otros. Esos otros que habían construido una historia oficial que prácticamente negaba su existencia. Con estos sencillos versos queremos saludar a dos paisanos. Ellos han de brindar su mano y lo hacen de corazón. El movimiento hoy aglutina a más de 10.000 familias organizadas en 10 centrales a lo largo del territorio santiagueño. Se organiza de manera horizontal en secretarías o áreas temáticas. Tierra y territorio, producción y comercialización, formación, comunicación, salud y administración. Cada 3 meses se realizan asambleas en las que se pone en común el trabajo y se discuten los lineamientos políticos de la organización. El MOCASE participa a nivel nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI, y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, y a nivel mundial de la Vía Campesina Internacional. Las familias que integran el MOCASE viven mayormente de la tierra, de la cría de cabritos y vacas, de la siembra de verduras y cereales, huerta y granja para autoconsumo. También hacen trabajos jornaleros de temporada. Además, la organización tiene diferentes emprendimientos productivos que contribuyen a su financiamiento, articulación y difusión. Carnicerías, fábricas de dulces, hilado de lana y una quesería. Los productos son distribuidos por organizaciones amigas, compañeras del campo y la ciudad. También han creado la Escuela de Agroecología, que mes a mes congrega jóvenes de diferentes comunidades de la provincia y el país. Parte de la defensa del modo de vida campesino es la autoafirmación de la propia memoria y la propia identidad. Afirmándose en el modo espiralado en que vive la memoria en la oralidad ancestral de las comunidades, tomó la decisión de contar su historia al mundo con sus propias voces y palabras. Así es como nace el Grupo de Memoria Histórica del MOCASE BC, un grupo de gente cercana a la organización que asume la tarea de recopilar los relatos de las diferentes centrales y darle forma de libro. Que ajustarse los cinturones o las abarcas, porque en festejo doble por la Pachamama y el cumpleaños del MOCASE, hoy, en este Paisanos del Barrio número 118, nos vamos de viaje por el monte santiagueño y sus historias de resistencia. Saturados de cultura europea, no nos damos tiempo para estudiar, descifrar y sentir nuestras culturas indígenas y criollas de América. Muy pocos entre nosotros se dejan seducir por los misterios andinos, aztecas, mayas, o por los mundos amazónicos. Solo lo hacen arqueólogos o antropólogos, que muchas veces llegan sordos a levantar el velo de esas culturas. Los orgullos culturales que nos contagió a Europa todavía nos hacen caer en increíbles aberraciones. Aún no hicimos un balance honesto de cuánto se le debe a esa presencia metafísica y tutelar del indio americano, cualquiera sea su latitud y reinado. Ellos tienen puesta su huella secular en el aire, en la luz, en el silencio y las aguas de estos territorios infinitos. Han perfumado la selva de su modo lunar y de su pasión por el sol. Han secreteado en los follajes sus ansias y sus miedos, sus ruegos y conjuros. Y toda América respira su alma, saturada de voces mágicas y flora sigilosa. El continente suena en sus calles y cumbres, en sus pueblos polvorientos, en sus montes y caseríos de adobe. Los torrentes de música aborigen están condenados al silencio, mientras la savia de América anda desterrada, peligrando morir de un golpe electrónico. El estar estando de nuestra tierra se negocia por espejitos de colores. Todo el continente anda desconectado de su raíz. Si algún indio se complica en nuestro torbellino técnico y se contagia de nuestro lenguaje burocrático y logicista, pierde belleza, gracia y encanto. Es decir, pierde identidad. Identidad. Identidad. Los indígenas de América encarnan para nosotros figuras míticas, intemporales, de un tiempo y un espacio inapresable y mágico. El silencio y el canto son sus grandes lenguajes. Los europeos fueron sordos y ciegos para entenderlos. Lo que hubieran podido aprender y construir con ellos, solo habiéndolos dejado ser, entablando una relación simplemente humana, lo habríamos heredado nosotros. Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, andaría arrepentido de no haber nacido aquí. ¡Ay! Prejuicios culturales impiden escuchar Cantando las raíces, Leda Valladares. www.americaprofunda.com.ar. ¿Quién sos? La tierra nos cría y nos come. Nos criamos sobre la tierra andando, porque nos da mantención la tierra. sembramos. Y si la tierra no nos da nada, no vamos a tener nada. La tierra nos cría y cuando morimos nos come. Entonces, la tierra es de nosotros. Si me miras, si no me ves, será porque yo no estoy aquí, será porque yo no estoy en ti, porque será. Si me miras, si no me ves, me atropellas, me lastimas, me esclavizás. La tierra no se vende, la tierra es de nosotros. Pero desgraciadamente ellos, las grandes empresas, los grandes terratenientes, hacen lo que quieren. Están haciendo, o hasta ahora están haciendo. No sé si van a seguir, no creo que sigan. Por eso es que nosotros estamos peleando por la tierra. Es lo que decía antes. No le estamos pidiendo al gobierno que nos dé nada. No estamos pidiendo que compre y nos dé. No. Estamos pidiendo lo que es de nosotros. Si me miras, si no me ves, será porque yo no estoy aquí, será porque yo no estoy en ti. Si me miras y no me ves, me atropellas, me lastimas, me cabezas. ¿Y vos quién sos? Nos vieron, nos miraron, nos reconocieron, nos respetaron, nos reconocieron que existimos, que somos, que estamos, que, y que somos no solamente un sujeto de beneficencia, sino que somos un sujeto de desarrollo económico. Ángel Estrapazón, integrante de la Universidad Campesina del Mocase. Es más, también impulsaba una agricultura familiar más vinculada a las grandes cadenas agroindustriales de los agronegocios, en vez de tener una autonomía de procesos económicos como economía popular, más vinculada a mercados locales. Entonces todo eso ha quedado, pero tenemos que empezar y sentarnos y pararnos y movilizarnos duro y fuertemente, porque podemos retroceder en conquistas que habíamos tenido, que nos parecían imprescindibles, estratégicas, centrales, como la ley de reparación histórica de la agricultura familiar campesina indígena, la ley de bosque, ¿verdad? El respeto a nuestros bosques, a nuestros mares, a nuestros ríos, a nuestros recursos naturales o bienes naturales, la ley de los pueblos indígenas, relevamiento indígena territorial, con el que nosotros avanzamos muchísimo en Santiago del Estero, en las provincias donde había organizaciones y movimientos que tenían fuerza, capacidad de conducción y de liderazgo y de refracción y de reciprocidad con el Estado, y de disputarle, se logró, digamos, hacer los relevamientos, reconocimiento de miles de hectáreas. Nosotros en nuestro caso llegamos casi más de 1 millón de hectáreas en Santiago del Estero. Por tanto, te imaginas que hemos como avanzado de un aquel primeros que teníamos en los 78, 79, 80, después de la genocidio militar, estábamos en un 9-13% de la tierra para los campesinos, que somos mayoría, inmensa mayoría de la población santiagueña. Nosotros ahora creemos que estamos en un 20% de tierra y territorio en uso y no en uso, en utilización y en nuestra responsabilidad, ¿no? No quiero hablar de propiedad porque nosotros tenemos una mirada muy diferente, muy novedosa sobre lo que significa la vinculación con el territorio y la tierra y qué significa la cláusula nominal que nos llevaría a reconocimiento, ¿no? A través de un título de propiedad comunitaria, colectiva. Más estamos pensando, muchos de los históricos estamos pensando, y los compañeros lo viven así, incluso los no históricos, de que preferimos que la tierra sea como los ríos, que pertenecen al pueblo argentino, como los ferrocarriles, los costados de los ferrocarriles, las casas de los ferrocarriles, no tienen título. Thank you. indio ya no hay más. Dicen que indio ya no hay más. Dicen que el indio ya está muerto. No es cierto, no es cierto. No dicen verdad. Cuando las letras de la historia ocultan lo que es la raíz, sufre América por sus hijos, que nunca se olviden de mí. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que el indio ya está muerto. No es cierto, no es cierto. No dicen verdad. Cuando las letras de la historia ocultan lo que es la raíz, sufre América por sus hijos, que nunca se olviden de mí. Por sus hijos, que nunca se olviden de mí. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que indios ya no hay más. Me río, Juancito, me río, porque el otro día he visto a un hito tirando piedras al río. En Humahuaca, patrimonio histérico de la humanidad. Sí, eso es verdad. Eso, la pura verdad, digamos, que tenemos nosotros lo que venimos viendo y que decimos muchos de nosotros, compañeros, que esto fue una bendición de Dios. No sé de dónde nació, ni quién intentó hacer o ha propuesto esta lucha por la tierra, para que, digamos, no quedemos, a ver, en la nada, miles y miles de campesinos, que podríamos, no sé, cómo vamos a sobrevivir, no sé, pero yo creo que el movimiento es una bendición de Dios. Esto lo sé decir siempre, y lo digo a veces cuando estoy en la radio, lo digo que es una bendición de Dios, porque el mensaje que nos deja la propuesta es el Mocase. Es esto lo que yo estaba diciendo anteriormente. Si vos crees que esto es tuyo y estás convencido de lo que es tuyo, hay leyes que te amparan, el derecho es tuyo, vos lo vives a la tierra, vos trabajas, vos estás ahí. Y el que ha comprado un papel y no ha, vos no le has vendido el derecho. A base de eso, nosotros hemos tomado, digamos, esta decisión. Pase lo que pase, dentro de la lucha, hemos dicho, bueno, empezamos a defender 2.000 hectáreas. Íbamos peleando por 2.000 hectáreas y se sumaban familias, nos ayudaban, y el movimiento nos decía, che, 2.000 hectáreas, ¿cuántas familias son? Somos 13 familias. ¿Y cuántas son en cada casa? Y menos de 5, 7, 8 en cada casa. ¿Se dan cuenta que la tierra les queda chica? Sí. ¿Hay gente dentro de la tierra que están peleando? Sí, hay más compañeros que no están organizados. Bueno, cuando ustedes logren, esa tierra va a ser chica. ¿Por qué no piensan en algo más? Entonces, ¿qué hemos hecho? Empezaron a pelear por 2.000 más. Después hemos ido por 8, después hemos ido por 12. Y cuando nos dado cuenta, había más de 60 familias dentro de ese territorio que estaban peleando. Hemos ido por 24.000. Hoy estamos ya defendiendo 24.000 hectáreas, en donde solamente nos queda este Oscar Kiesel, que ha golpeado a los compañeros padre e hijo, para que, digamos, se vaya. Lo que estamos pidiendo es que se vaya. Pero antes de irse tiene que estar preso. Porque ha matado animales, ha pegado compañeros, ha hecho desalojar a alguna familia, ha hecho allanar casas, ha hecho secuestrar algunas escopetitas viejas de los abuelos que sabían tener por ahí, digamos, para cazar un guasuncho o algo para ponerle a la olla la carne. Todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy tenemos una carpeta técnica de un relevamiento con todo, digamos, los requisitos. Lo único que estaría faltando ahí que nuestra gobernadora de Santiago del Estero ponga el gancho y firme y diga, sí, las tierras son de las comunidades. Lo único, una sola firma nos está faltando para que nosotros, digamos, ya seamos titulares de las tierras con posición y, digamos, títulos, lo que más se necesita, digamos. Que no lo veníamos haciendo porque nadie, políticamente nadie, nos decía, campesinos, ustedes viven aquí, esto tienen que hacer para que sean titulares de las tierras, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nunca, ni maestro, ni policía, ni político, nadie. Nadie decía nada de eso. El movimiento viene con la propuesta. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos buscando eso. Y creemos que vamos a llegar a lograrlo. No nos falta mucho. Carlos Roldán, miembro de la central de Tintine de la radio Sacha Guaira. Es una metodología que usan los empresarios, por eso digo, con complicidad de la justicia, de usar balas o usar la golpiza para que el campesino, digamos, baje los brazos, le metan miedo. Pero yo creo que nosotros como familias, como comunidades, como personas, no sé cómo llamarlo, lo sentimos muy de adentro a lo que tenemos, digamos, que es el bosque, y hemos visto que desde el bosque vivimos, y vivimos sobre la tierra, digamos, nos ha creado un creador que es para todos y no para algunos nomás. Y creemos que cuando se relacionamos con la tierra y las plantas, tenemos demasiada fuerza como para seguir luchando y no bajar los brazos porque nos maten un compañero, porque nos lleven preso, porque nos desalojen. Yo creo que si a esto nos bancamos y no bajamos el brazo, yo creo que ni con las balas ni con la ayuda de la justicia van a poder lograrlo. Solo tenemos que resistir y creer en lo que estamos haciendo, unirnos, digamos. Unirnos, ser fuertes, a ver en lo que estamos haciendo en la lucha, digamos. Uh-huh, y para eso, digamos, pedir a nuestro creador de la tierra que nos dé fuerza y el compañero que lo baje, que nos trate de ayudar desde arriba, espiritualmente, para que nosotros estamos fortalecidos, cubiertos, y también para aquellas personas, digamos, que sienten miedo, se sienten incapaces, que los ayude desde el cielo, digamos. Eso. Eso. Ama, vive, ríe, sueña, danza. Canta, canta para abrir el mundo. Sueña, sueña para despertar. Mira, vive siempre en lo profundo. estar fluyendo, fuego para recordar la tierra, amar, fortalecer la libertad. Amando más, amando más, sube la fuerza para andar. Amando más, amando más. Derecho canta y baila y ajecito bendito. Gente pinta, pinta armonía, acento manda. Gente pinta y abasca, gente pinta chacronita. Gente herbia, brinda, libera. Gente herbia, cruza, antigua, tío, huya. Cruzo y arriba, tío, huya. Brinda, gente misterio, acento manda. Gente sacramento, dimensiona. Gente herbia, cruza, antigua, tío, huya. Y ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. Canta, canta para abrir el mundo. Canta para embellecerlo. Canta para recordar que amar es luz, que amar es dar para sanar. Ama, vive, ríe, sueña, danza. Ama, vive, ríe, sueña, danza. Poema de Alejandro Adán, el Rabi, escrito en la central de Quimilí del Mocase el 26 de agosto del 2009. Tengo un arroz en la muela, tengo todo este mi alimento. Un arroz en la muela, eso es todo lo que tengo. Puse una gota de leche en mi taza. Tengo todo este mi calcio. Una lágrima de vaca en mi taza. Eso es todo lo que tengo. Chupo un vaso con agua de pozo. Tengo todo este mi riego. Un instante de lluvia en mi sequía. Eso es todo lo que tengo. Hay un maíz en mi plato. Tengo todo este mi sustento. Un maíz en mi plato es todo lo que tengo. Tengo todas esas trampas para el hambre. De todo tengo un poco para mi nada. El vacío es el pasado que me transcurre. Busco en tus manos el sosiego. El camino que nos recorra de a dos para no tener mañana, más no tengo. hombre salvaje, porque vive así nomás, esperando luz del día, solo para poder cazar. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Bueno, se viene la música entonces, ¿no? Cuando usted quiera. Cuando usted quiera, se tiene el intérprete. Estamos listos. Vamos entonces. Vamos con un temita de Facundo Rodríguez. Días que vinieron desde dentro, días en los que puedo aprender. Hacen que nosotros no podemos. Días más renacer, sintiendo este sol, sintiendo este sol. Sintiendo este sol,

No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. De Mario Benedetti. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada, conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades, eventos. Una charla a fondo con los paisas del barrio. Parte de la defensa del modo de vida campesino es la autoafirmación de la propia memoria y la propia identidad. Afirmándose en el modo espiralado en que vive la memoria en la oralidad ancestral de las comunidades, tomó la decisión de contar su historia al mundo con sus propias voces y palabras. Así es como nace el Grupo de Memoria Histórica del Mocase BC, un grupo de gente cercana a la organización que asume la tarea de recopilar los relatos de las diferentes centrales y darles forma de libro. Así surgieron las memorias de los orígenes de las centrales de Pinto, Quimilí y Las Lomitas, o CSPN, Central Campesina de Productores del Norte, y próximamente de Tintina. Además, se editó el libro Raimundo Gómez, Caminante de los Montes, el primero de una serie sobre las vidas de sabios y sabias del monte que comenzaron con la organización. Aprovechando los audios de tantas entrevistas, se realizaron 3 programas de radio. 2 para acompañar el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira y el que vamos a escuchar hoy sobre la vida del paisano de los montes santiagueños, Raimundo Gómez, y su impulso para dar vida a este movimiento campesino de Santiago del Estero que este viernes cumple 27 años. Nuestra cumpa Vero Gelman y Esteban Iturralde, parte del Grupo de Memoria Histórica del Mocase, reflexionan acerca de la labor del grupo. Mocase Vía Campesina venía realizando sobre su propia memoria histórica, la memoria histórica del campesinado, la memoria histórica del campesinado indígena y de las luchas populares latinoamericanas. Que esa transmisión oral en la que se va recreando la historia es parte de la vida de las comunidades de por sí. Por ahí el pedido a que se forme el grupo a compañeros y compañeras que no participaban en otras instancias orgánicas del movimiento tiene que ver con que operativamente como que está bueno que haya gente que solo se dedica a eso. Cuando el grupo viaja al territorio, va específicamente a hacer entrevistas, entonces es el momento en que la comunidad se da el espacio para juntarse a recrear esa historia para el grabador, para que después esté en el libro. El interés existe hace 30 años, o hace 40, 50, 500 años, ¿no? Sobre la memoria histórica de las luchas populares. O sea, en todo caso, en ese momento del movimiento, con ya una cierta consolidación, un camino recorrido, se piensa hacer algo un poco más sistemático, pero no es un surgimiento del interés por la memoria histórica, sino en todo caso por hacer algo un poco más sistemático. Y por los libros. Y por los libros, claro, ¿no? poder poner en un libro la propia historia contada desde las voces múltiples, claro, de las comunidades. Que por ahí hay una disputa, que la historia no la cuente otros, o no la cuente, no se cuente desde la mirada institucional desde afuera al campesinado y a reproducir por ahí lo que hace la historia oficial, que pone como una persona que hizo que el pueblo haga cosas. En cambio acá el propio pueblo el que está contando cómo vivíamos, qué nos pasó, qué nos llevó a empezar a juntarnos, y es una historia como mucho más, que tiene muchos más lados que la historia oficial. Entonces ahí sí está la disputa por quién cuenta nuestra historia. Más allá de que se habla, no sé, de traducción o como quiera uno llamarlo, pero el pasaje del lenguaje oral al lenguaje escrito implica una edición, ¿no? O sea, esto mismo, yo acabo de decir, o sea, eso en el lenguaje escrito no queda bien. Muchas de las marcas orales del hablar del campesinado indígena santiagueño, que son muy bellas y poéticas en el lenguaje oral, a veces entorpecen la lectura. Incluso, digo, para el lector, que es el propio que lo dijo, o la hermana, o el compañero de otra comunidad, o la compañera de otra comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay una edición, pero la edición intenta mantener lo más que se puede dentro del lenguaje escrito, digo, la forma en que el campesinado santiagueño y las comunidades indígenas santiagueñas hablan sobre sí mismos, ¿no? Y luego, bueno, también, digo, presentar imágenes, presentar una edición, digo, en su formato estilístico que respete la estética de esas comunidades indígenas campesinas. El Grupo de Memoria Histórica, aunque la mayor parte de quienes lo formamos y lo hemos formado a lo largo de estos 10 años, tenemos o una inserción actual o tuvimos una inserción en la academia y pasamos por la universidad, el grupo en sí no tiene una inserción para nada en la universidad. El grupo, su inserción es el movimiento. El grupo funciona en la dinámica del movimiento. Y eso genera un tipo de producción de conocimiento muy particular, que es la producción de conocimiento que hacen las propias comunidades cuando reconstruyen su memoria histórica y la transmiten al libro. Que también es el tipo de reconstrucción de la del conocimiento y de los saberes que hacen las propias comunidades campesinas indígenas en la producción, en la comunicación, ¿no? En un montón de cuestiones, digo. La forma de producir de hoy no es la misma que hace 100 años en estas comunidades campesinas indígenas. Eso es porque los compañeros se siguen preguntando cómo mejorar, qué cosas se pueden hacer hoy, cómo ha cambiado el clima en estos 100 años que hace que cuestiones que antes se hacían, tal vez hoy se pueden hacer mejor de otra forma, ¿no? En eso los compañeros y compañeras están constantemente como escuchando las señas de la naturaleza, sistematizando esa información, digo, en el hablar con otros, intercambiándose cuestiones sobre qué está pasando en sus alrededores, sobre cómo es mejor producir, sobre qué le pasa a las vacas. Entonces lo mismo también se piensa para la memoria histórica, no es algo aislado de cómo se piensa el saber y el conocimiento en las comunidades campesinas e indígenas. Como que en eso de por sí hay una producción de conocimiento que es popular, pero bueno, en la a lo largo de la vida de un movimiento como el Mocase sí pasa esto de las relaciones con universidades, con gente que se acerca para hacer tesis, con gente que deja las universidades y se va a vivir al monte, con gente que, bueno, y como mismo el Grupo de Memoria Histórica, que deja la universidad y trabaja desde esa producción de conocimiento que nos enseñan las comunidades. Entonces, en esa interacción, aunque esto lo podamos decir así, como que es claro que las comunidades en su vida están produciendo conocimiento todo el tiempo, y en su lucha y en su producción, en la universidad eso muchas veces no está presente, y se mantiene una idea de que la única producción de conocimiento válida es la que se hace en el ámbito académico, la producción de conocimiento científico. Tiene que ver con eso, con buscar qué herramientas tenemos en llevar, en que los conocimientos que se producen en la universidad estén pensados en conjunto con el movimiento social, el movimiento campesino, y también en esto de llevar el monte a la universidad, uh-huh. o el pueblo a la universidad, que también se fortalezcan las herramientas que ya existen. Thank you. principio nos cuente de la experiencia de este fin de semana, qué es este encuentro, qué significa este aniversario, se festeja. Bueno, este es un encuentro que realizamos a raíz de los 10 años del Grupo de Memoria Histórica del Mocase. La idea es un poco contar, dialogar, traer un poco el camino que ha circulado el grupo en este proceso de contar la memoria histórica del movimiento, y de paso también, lo más importante, juntar a distintos grupos de investigadores, espacios de arte, espacios de comunicación, gente que filma, gente que saca fotos, gente que hace un trabajo en relación con organizaciones sociales, con movimientos sociales, para contar sus experiencias y para encontrar un camino que nos permita trabajar la relación en los movimientos sociales desde estos espacios autogestivos en estos momentos tan críticos como los que vivimos hoy. Marcelo Otero, miembro del Grupo de Memoria Histórica del Mocase. Es una idea como investigador popular, ¿no? ¿Cómo se piensa eso? Claro, le pusimos el título de investigadores populares porque nosotros nos subimos ahí, pero bueno, no es solamente eso. La idea es que los grupos que hacen arte, los grupos que hacen video, los grupos que hacen fotos, los grupos que trabajan distintas formas de la comunicación, también están construyendo un saber. También están construyendo un saber desde sus espacios. Y bueno, cuando se relacionan con organizaciones, están construyendo un saber popular. Por eso, más allá de que formalmente no se reconozcan como investigadores o no se piensen como investigadores, pensamos la idea de que hay un trabajo de profundización ahí sobre unos saberes que hay en el monte, en la villa, en el barrio, en esos campos populares que están ahí un poco en disputa. ¿Cuál es la actualidad del Mocase Vía Campesina? Y bueno, el Mocase Vía Campesina hoy sigue creciendo y al mismo tiempo siguen multiplicándose los desafíos. Como sabrás, están en estos meses se han sucedido los conflictos en el Bajo Hondo, una zona que está cerca de la ciudad de Quibilí, donde hay un empresario, Orlando Canido, el dueño de la gaseosa Manaus, que está disputando un gran territorio a un montón de familias, y donde se han realizado distintas acciones con grupos paramilitares. Los compañeros ahí en el territorio están defendiendo eso, y además se han realizado distintas acciones de visibilización de protestas en distintos lugares del país, en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso y demás. Y eso, bueno, un poco a lo que hace a la defensa del territorio, que también se está dando con distintos conflictos en distintos lugares de la provincia. Y al mismo tiempo, bueno, se sigue creciendo como organización, mostrando firmeza y mostrando solidez en distintos aspectos, como puede ser, bueno, acá estás en la UNICAM, la Universidad Campesina, que empezó sus cursos, empezó a dar clases a jóvenes y jóvenes, como dice el Ángel, compañeros que están haciendo cursos de estudio acá. Bueno, se sigue creciendo en todos los ámbitos, ¿no? En lo productivo, en la comercialización. Hay un trabajo amplio que tiene que ver con el crecimiento a nivel de la organización, y no es solamente la defensa, sino también en la apuesta de una construcción de una identidad y una autoafirmación. ¿Qué es la Vía Campesina? La Vía Campesina es un conjunto de organización, una organización de organizaciones de todo el mundo, que trabajan fundamentalmente pastores, pescadores, campesinos y productores rurales, productores con animales, que bueno, trabajan esto de la relación de los seres humanos con la tierra, sus organizaciones, sus formas políticas, la construcción de procesos democráticos, no la idea del socialismo, porque las organizaciones de la vida campesina, cada una tiene un poco su mirada, sus lógicas, hay como un respeto a esa multiplicidad, pero sí, bueno, un poco la referencia es el respeto a la identidad de los pueblos, la soberanía alimentaria como paradigma, la construcción de un modelo alimentario en las distintas zonas que las organizaciones participan, y la reforma agraria integral, ¿no? La idea de una distribución de los territorios que es asimismo democrática, no por eso es integral, no es una reforma desde el Estado, sino una forma de pensar el territorio desde los que lo habitan y construir una propiedad comunitaria de la tierra y al mismo tiempo una definición de gobierno sobre esa misma tierra, ¿no? Eso es la idea campesina, ¿no? Una multiplicidad de espacios que dialogan y tratan de construir a nivel mundial bueno, una idea de cómo defender este espacio cada vez más amenazado, que es la de la humanidad productora de alimentos. Por último, como Mocase Vía Campesina, ¿cómo es la actualidad de la Argentina y del continente? Bueno, es complicado, hay una ofensiva triunfante del capitalismo y el neoliberalismo, de grupos dominantes que, bueno, se han reagrupado y han encontrado, bueno, en Argentina el macrismo y en el resto de Latinoamérica distintas expresiones a través de golpes de Estado en algunos lugares y a través de una vía democrática en otros. La forma de llegar al gobierno y de reforzar sus políticas de transferencia de ingresos a los sectores dominantes. Eso es una derrota en toda la línea, es una situación compleja, una situación que nosotros entendemos que hay que seguir batallando. No es una derrota, es la derrota de una batalla, pero no la derrota de la guerra. Nos presenta un nuevo desafío y, bueno, como siempre digo, las crisis son un momento de discusión, de repensarse y de encontrar las fortalezas que faltan. Así que, bueno, no es un momento para desmoronarse, al contrario, es un momento para pensar cuál debe ser el próximo paso, cuáles son las situaciones que estamos viviendo y encontrar la manera de construir los procesos de lucha que van a acabar con esos adversarios y, bueno, nos van a impulsar más adelante en el camino de la construcción del campo popular. Llegan de noche gritos lejanos, rompe a la luna, tiembla de miedo algún charco de Salamanca, llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Hacer nuevas cosechas. Llevarse un alma sobre los techos y han hecho nido, triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. matarse empuñando un arma. Introducción al libro de Raimundo. Introducción al libro Raimundo Gómez, Caminante de los Montes, el grupo de memoria histórica del MOCA-CBC, escribe: cuando pensamos nuestro pasado, pensamos ante todo en nuestros viejos y en nuestras viejas. Recordamos a aquellas personas que le han dado forma a esto que somos y a esto que seguimos haciendo para cambiar lo que somos. Así vamos llenando la memoria de nombres, caras y sentidos. De identidad la llenamos. Recordar es volver a pasar por el corazón. A más de 20 años de existencia del MOCASE, sentimos que era necesario empezar un trabajo de reconstrucción escrita de eso que está presente en nuestros relatos, en nuestras charlas, en nuestros encuentros. Las historias de esos viejos y viejas que son como padres y madres que nos guían, que nos marcan rumbos. Algunos, como don Raimundo, ya no están físicamente, pero sí sus palabras, sus enseñanzas. Solamente, no sé, parece que no querían que se entere el obrero, la gente que trabaja, las injusticias que había. No sé, y si las estaban conociendo. No querían. Andar huellas. Hacer memoria. Recordar es volver a pasar por el corazón. A más de 20 años de existencia del MOCASE Vía Campesina, queremos darle vuelo a la memoria, que es eso que está presente en nuestros relatos, en nuestras charlas, en nuestros encuentros. Queremos ponerle voces a los recuerdos y hacerlos viajar, entrar en nuestras casas y compartir nuestros mates. Así vamos llenando la memoria de nombres, caras y sentidos. De identidad la llenamos. Era muy fuerte, es muy fuerte la historia del viejo Raimundo. Por eso, lo que nos dejó, lo que me dejó a mí, al nieto y a mis hijos, No podemos abandonar esto. Raimundo Gómez, caminante de los montes. Cuando pensamos nuestro pasado, pensamos ante todo en nuestros viejos y en nuestras viejas. Recordamos a aquellas personas que le han dado forma a esto que somos y a esto que seguimos haciendo para cambiar lo que somos. Las historias de estos viejos y viejas, que son como padres y madres, nos guían, nos marcan rumbos. Algunos, como Raimundo, ya no están físicamente, pero sí sus palabras, sus enseñanzas. Raimundo nació por allá en el 1930, en el monte. Era el hijo de una familia de hacheros y desde muy joven salió a trabajar por diferentes lugares del país hasta que se instaló en Rincón del Saladillo. Así cuenta él esa época. Mi padre él trabajaba en eso. Mucha gente, no solamente él. Y iban volteando el monte, digamos, ¿no? Todo lo que se encontraba. Quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo, se echaba de todo. Bueno, con el tiempo ya empezó porque la gente, o sea que se abrió el trabajo del chaco, o sea, la cosecha de algodón. Entonces había temporadas que bajaba el trabajo en el monte. Cuando pasaba las cosechas, ya volvía de vuelta, porque toda la gente, o sea, todos veníamos a trabajar en el monte. Y así fue pasando que con el tiempo iba quedando solamente las ramas. Después, aquel tiempo, o sea, que la vida de nosotros era una linda vida, digamos, por un lado, pensábamos nosotros. Pero por el otro lado, había sido que estábamos perjudicándonos nosotros mismos, ¿no? Porque hubiéramos buscado de trabajar en otra manera, hacer otra cosa y no solamente esto. Digamos, trabajar en el monte, hacer otra cosa, como se está haciendo ahora. Bueno, después con el correr del tiempo, ya los horarios empezaron a retirarse, claro, porque ya no había más nada que hacer. Y quedamos todos sin nada. Yo me acuerdo del año 60, ahí en Pozuto, donde vivía yo, donde me había criado, también había hora que bueno, trabajábamos ahí, vivíamos. Cuando no había más nada, aparece un señor que dijo que era el dueño. Y nos echó del campo. También éramos 27 pobladores. Raimundo es recordado por su forma de encarar la vida, esa forma de ser que lo marca en la memoria y que marca el movimiento de alguien más. Él transmite su motivación política en una entrevista publicada en el diario El Liberal, el 29 de junio de 1996. Dice allí: yo busqué, o sea, hay un horizonte allá lejos. Tenía la esperanza de llegar ahí, buscar esa parte. Pero ¿para qué buscaba eso? ¿Con fin de qué? Nadie sabía hacia dónde apuntaba, aunque siempre quise la felicidad de mis compañeros, mi pueblo, mi barrio. Así lo recuerdan Ángeles Trapazón y Mirta Coronel. Lo inmenso de él estaba en su voz, profunda, grave, alegre, esperanzada, en la mano de él. Me acuerdo su mano y sus uñas largas. Nunca señaló con un dedo, siempre señalaba con todos. Parecía que necesitaba todos los dedos para decir por dónde van los caminos, los rumbos, las convicciones, ¿no? Y sus ojos. Eran terribles sus ojos, ¿eh? O son. Ahora me gusta salir, yo no me siento viejo, o sea que cuando a mí me dicen che viejo, yo me siento muy remozado, muy nuevo, se me hace que me dicen en broma, y me siento bien. El viejo Raimundo era mi suegro, yo muy jovencita estuve con él. Y al poco tiempo que yo me casé, ya empezamos esto con la comisión campesina. Primero era Gaspar Suma. Y él comenzó a andar, lo conoció al Ángel. Pero él siempre antes buscaba para la comunidad, no para él. Él quería la escuela en primer lugar, la educación para los niños. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Hemos escuchado La cigarra, de María Elena Walsh, interpretado por Mercedes Sosa. Un momento importante en la vida de Raimundo, y que sería uno de los primeros pasos en la construcción de la central Aspa Sumaj de Quimilí, fue su encuentro con Ángel Estrapazón en Rincón del Saladillo y las primeras reuniones en Quimilí. Ángel era parte de un grupo que ya estaba trabajando en la zona. Así lo cuenta nuestro querido El Niato Gómez, su hijo. Bueno, lo que han pasado muchos años, pero algo me acuerdo. Una vez cuando había una reunión así de la escuela o algo que necesitaba para hacer, era como la primera vez que le habíamos conocido a Ángel, ¿no? Y bueno, me acuerdo como casi yo lo saludaba como todo el saladín, como, para eso. Y después le empezaba había hablado con mi papá, después cuando ellos se han ido, mi papá me avisó que había hablado con él, con Ángel, me dice. Y bueno, me invitaron a una reunión, dicen, si mire, tenemos que juntarse estos días, voy a ir para allá, para que nos juntemos. Y bueno, digamos, ellos van a empezar con mi papá, yo así me quedaba las casas, y trabajaba, y él andaba con Ángel. Él ha empezado, digamos, el saladín, bueno, así poco los que han empezado. Era mi papá, Hugo Ramírez, Darío Vicente, y todavía otra señora más que se llamaba Antonio Salto, que era de ahí, cerca de Quimilí. Ellos lo que han empezado a andar, a salir, a hablar con la gente, y, ¿no?, recorrer muchos lugares. A veces lo hacían, una parte que lo hacían en camioneta, otro lo hacían a pie. Bueno, eso es lo que él me contaba. Y bueno, hasta mucho tiempo se ha seguido así nomás, digamos así. Comimos solo la camioneta, ¿no? Y había muchos kilómetros por recorrer. Construir la organización no fue fácil. Raimundo trabajó mucho para que la organización crezca, siempre confiando y siempre con alegría. Triunfo Agrario, interpretado por Alfredo Zitarrosa, de Armando Tejada Gómez y César Isela. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Andar huellas. Hacer memoria. Raimundo Gómez, caminante de los montes. Y cuando había un problema, cuando iban con la camioneta, a veces no había nafta, no teníamos para la nafta, no teníamos a veces para tomar mate cuando se empezó la comisión, pero él no se hacía problema. Si tenía que ir caminando desde el Saladillo a hacer dedo para llegar a Quimilí, se lo iba, hacía calor, frío, llovía, él estaba en la reunión. Para volver lo mismo. A veces conseguían un poco de nafta y él lo traía para el rancho. A veces llovía, se quedaban en el camino y él era todo joda, risa. Era, no sé, o por ahí venía alguien y decía, pero viejo, ¿cómo vas a andar así? Esa organización no te va a servir. Y él no tenía problema. Seguía. Y él no, a él nos decía a nosotros, si ustedes dejan la organización, vayan sabiendo que van a terminar en unas villas miserias. No van a tener nada para sus hijos. Ustedes tienen que buscar para ustedes. No tienen que ser peones de nadie. Se peleaba con la comisión en el Saladillo, me acuerdo. Con Mundito, que después seguían ellos. Con el Ñato, con el Rito. La gente actuaba de esa manera. Y bueno, porque la gente no creía, o sea que nosotros los santiagueños, como dije, no sé si antes de ayer, cuando vivimos allá en la Peña de Ángel, somos hereditarios de los nuestros viejos, de qué sé yo, de los bisabuelos, ¿no? Que la gente creía mucho o quería más a aquel que tenía plata, ¿no? Creía que ese le podía hacer más bien que póngale que este señor que no tenga nada. ¿No? Si él capaz que le pedía, decía, che, ¿por qué no me ayudan? ¿Eh? Yo en cuantito tenga, te voy a pagar. No le van a ayudar a él. ¿No? ¿Por qué? Y aquel señor, porque tiene un almacén, o porque es esto, porque es el otro, dice, dame una mano, sí. Ahí le daban una mano. ¿Cuánto te da? No, nada, ¿qué me va a dar él? ¿Te das cuenta? ¿Y por qué a él no? ¿O por qué a mí no? Aquel sí. Nada más sí, porque decían que era rico. Pero era rico para él, no para ellos. Era distinto. Era muy distinto. Era muy distinto. Entonces, siempre caminaba por algunos lugares. Y conocí... lo vi con mis ojos y estuve ahí donde decían un almacén comunitario. Entonces, cuando yo volví de esa gira andando por ahí, en una reunión, me acordé. Y tenemos un proyecto que está para salir, ojalá que salga. Y bueno, la intención de nosotros, o el objetivo de nosotros es eso. Si sale eso, hacer un galpón para el acopio y poner un almacén comunitario. Para que nuestros compañeros todos se beneficien mejor. Una en vender y una en comprar. El Mocase Vía Campesina ha construido en estos años una fuerte infraestructura de producción. Porque no alcanza con defender la tierra si no se puede producir desde y para las familias campesinas, con trabajo libre y digno. Cada central cuenta con una fábrica de dulces donde se producen y envasan mermeladas, escabeches, miel. En Quimilí se ha construido una fábrica de quesos, donde los compañeros y las compañeras elaboran sus productos con la leche de chiva. Se han construido además varias carnicerías que abastecen a pueblos como Quimilí y Pinto. La comunidad campesina maneja la producción y la carne se comercializa en nuestras carnicerías. De esta manera, la producción es sustentable, agroecológica. Y los precios de venta son más baratos, ya que no hay intermediarios. La gente que tiene sus hijos, que recién están empezando, ¿dónde van a ir esa gente? Si no se unen. Porque cuando hay unión, hay fuerza. Y si no hay unión, no hay fuerza. Si a mí me hubiera quedado un poco de lugar. Pero como yo tenía la idea, como le digo, de que todos mis compañeros, sea de mi barrio, de mi pueblo, digamos así, que no sean atropellados por nadie, ¿no? Que seamos más dignos, o sea, trabajar, pero para nosotros, no para el rico, porque anteriormente se trabajaba más para el rico que para nosotros. Entonces pensábamos todo, ¿qué hacemos? Todos los años hacemos lo mismo. ¿A quién le estábamos haciendo beneficio? A los grandes compradores de algodón, a los grandes almaceneros, digamos así, a la gente que trabaja en esa clase de ramos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ellos venían cuando ya más o menos estaba, venían con el camión cargado, y bueno, ¿necesita mercadería? Y sí, bueno, pero no hay juntado nada. No, haga quedar. Y le bajaba mercadería. Algo para destacar de Raimundo es su mirada sobre la participación de las mujeres. Siempre impulsó la presencia activa de las mujeres en las reuniones y actividades. Eso dejó una fuerte huella en la organización. El tiempo atrás la mujer ha sido casi olvidada, prácticamente olvidada. Su trabajo, lo que ella hacía, no ha sido muy bien apreciado. Y yo lo veía siempre eso. Y bueno, decía, pero ¿por qué puede ser? No sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué. Ha nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Voz chacarera. chacarera, ¿en nombre de qué, señor? Debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor. Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es, chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Preguntado, chacarera, trataba de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Escuchamos Preguntavos, chacarera, de Miguel Condomí, compañero desaparecido durante la dictadura militar, y esta es la versión de Verónica Condomí, su hija. Raimundo deja una impronta a sus militantes, una lógica de vida que se replica en nuestras acciones, en nuestras estrategias, en las formas de las comunidades de encarar la transformación social. Sobre eso nos habla Ángel. Es una conjunción de amor sencillo, de pasión serena, como la de los santiagueños, de no renunciar a los sentimientos más primitivos del ser humano, que es emocionarse, que es festejar, que es reírse hasta de las desgracias propias, que es minimizar, no dramatizar los problemas, que es siempre saber que hay una salida, aunque sea larga, lejana, que es confiar en nosotros mismos, que no esperamos de ningún gobierno, ningún poderoso, ni nadie nos va a solucionar el problema, que nosotros vamos a solucionar el problema. Raimundo creo que fue un hombre que supo que la vida la hace uno mismo, no te la hacen los demás. No hay que culpar a nadie ni agradecer a nadie, la vida la hace uno mismo. Yo creo que eso es el Mocase. El Raimundo Gómez más profundo es: la vida la hacemos uno mismo, nosotros mismos. No te la hace nadie, ni te la regalan, ni te la venden, ni te la compran. Si no la hacemos nosotros, no hay patrones, no hay jefe, pero tampoco hay quien te solucione los problemas, ¿eh? No hay duda. Eso es Raimundo, ahí lo más profundo del Mocase. Desde el punto de vista de decir Raimundo qué dejó, es eso. Y eso, es saber que nunca hemos llegado. Que siempre que hemos llegado a algo, siempre está más lejos, sí, a donde hay que ir. Así es. ¿A quién se le va a ocurrir una universidad campesina más que a eso? Y ya está empezando, ¿entendés? O sea, no hemos terminado algunas cosas y ya estamos en otra. Y cuando esto esté terminando, sí, sin terminar, ya no sé dónde vamos a estar, inventando un plato volador, no sé. Estamos re locos, ¿o no? Es un delirio todo. Sí, es delirante. El militante es alguien que integra su persona a un proyecto, a una apuesta grupal. Raimundo pone su vida como garantía explícitamente. Frente a la persecución policial, a la represión, a las bandas militares, Raimundo elige poner el cuerpo. Anduvimos por todos lados, peligrando la vida. Pero yo, cuando me puse en este quehacer, no me interesaba la vida. Dije, cualquier momento vamos a conseguir o vamos a morir. Porque no soy político. Ahora, el político sí es una cosa y nosotros somos otra cosa. Nosotros andamos con la mano limpia, la cara limpia. No mentimos, mentimos en ese momento, porque no sabemos si mañana vamos a tener o pasado. Pero lo que nosotros le vamos a dar, no le vamos a quitar mañana. O sea, lo que les da la comisión, yo no. ¿No? Pero el político ya no. El político dice, ¿qué te falta? ¿Por qué no sembraste? Bueno, porque no tengo semillas. Ahí es el traigo. Él sí. Porque pues, tampoco le da él, sino traen de otro lado y le da. Nosotros. Se ha buscado para todos, no solamente para uno, sino para todos. ¿No? Esto que escuchamos hoy es un poco de Raimundo, un poco de su voz, para que nos llegue y nos ayude, desde su recuerdo a enfrentar el mundo de hoy. Simplemente él está y seguirá estando con nosotros. Yo buscaba la felicidad. La felicidad, digamos, como dije en delante, de mis compañeros, de mi pueblo, de mi barrio. Que ellos sean felices, yo no. Nunca busqué para mí. Eso varias veces lo dije, muchísimas oportunidades. Yo para mí nunca busqué. Yo siempre le digo a él. Él como dirigente, mañana pasado puede ser otra cosa también, puede llegar a ser en la central, ¿no? Pero no busca para él, sino para los que están atrás. No, no se busca. O sea que yo, la idea mía, no es de buscar para mí. ¿Qué no me dejó la pregunta? ¿No, qué me dejó? Me dejó todo. Demasiado. Es lindo. Es inmenso vivir cuando hay alguien que vive como él. Y te deja la enseñanza de que no hay posibilidad de agrandarse ni de vanidad. No es que no sea superar, porque no hay que superarlo al viejo. Hay que imitarlo en que cada uno ha convenido a cumplir una misión y hay que cumplirla. Y que llega el tiempo que se terminó la misión y hay que dejar que otros la hagan. Él supo, por ejemplo, en los últimos 2 años, estar al pedo. Y esa era su misión, estar al pedo y mostrar que se disfrutaba mirando cómo otros hacían lo que él hacía. Parece que eso fue la máxima enseñanza de él. Ya no tener ningún sentimiento de me necesita. Disfrutar de que otros, es que me parece a mí que si alguien ha hecho las cosas correctamente, disfruta de ver que dejó otros. Y creo que eso es lo que uno debe aprender finalmente, ¿no? Cuando uno empieza a tener edad, el decir qué lindo disfrutar de que otros, y ya están otros aquí, ¿no? Qué sé yo, ayer en Subampa, sin que sean estrictamente nuestros, esos chicos, esas chicas jóvenes, ¿no? No nos van a ganar. Yo cuando vi esos chicos y chicas de ayer, creo que estoy convencido que vamos a ganar. ¿No? Vamos a ganar. Qué impresionante, ¿no? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero allá. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. Viento que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. Dicen que esa herida que no puede volar, animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. El hombre es un cerebro que no obedece a su corazón, tiene miedo a la lluvia. Y en la oficina le escapa el sol. ¿Dónde? Decime dónde. Lo encuentro al hombre, lo quiero allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dicen que en la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y fierros. Dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde. Lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Escuchamos Baguala del Desengaño, de Jacinto Piedra y Juan de Dios Gorosito.